Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 11 de febrero. En la tarde de ayer tenía lugar en Ubrique la presentación oficial de la 68 edición de la Ruta Ciclista a Andalucía, un evento en el que se desvelaban todas las novedades, el recorrido y los participantes que van a formar parte de esta carrera que arranca el próximo miércoles 16 de febrero en Ubrique y que va a concluir el día 20 en Chiclana de Segura, en la provincia de Jaén. El acto se desarrollaba en el IES Maestro Francisco Fatou con la participación de alcaldes y alcaldesas, así como representantes de las diputaciones provinciales de los distintos municipios que serán escenario de las etapas de la Vuelta a Andalucía. El exciclista internacional Manuel Beltrán analizaba los recorridos de las etapas y ha anunciado los equipos participantes y los corredores que formarán parte del pelotón. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el diputado de Deportes de la Diputación de Cádiz, Jaime Armario, junto al alcalde de Iznájar, han resaltado en la gala de presentación la promoción turística que esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía va a ofrecer a ambas localidades. También ha destacado este aspecto la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez, presente en el acto. Un placer contar hoy con representantes de los distintos municipios que participan en esta Vuelta de Andalucía. También a la directora general de la Junta de Andalucía y un especial agradecimiento a la Diputación Provincial, a nuestro diputado de Deportes, Jaime Armario, y también a Deporinter, porque al final son los responsables de que Ubrique sea el inicio, ¿no?, de la vuelta en esta primera etapa para el próximo día 16. Así que bienvenidos a Ubrique a disfrutar de este deporte incomparable, porque muestra, además de lo que son los valores colectivos, ¿no?, e individuales en la competición, valores en positivo, pero también, como comentaba con Joaquín, pues supone una oportunidad, ¿no?, para todos los municipios donde transcurre esta vuelta, un tren adherido al territorio, y que supone para todos los que estamos en este recorrido pues una oportunidad única para hacer también escaparate en los tantos medios. Me decía que en la edición pasada más de 180 países estuvieron presentes y siguiendo esta vuelta. Un placer tenerla en Ubrique en el retorno de su fecha después de la pandemia, cuando se pospuso el año pasado debido a la pandemia, y también porque este año se estrena esa primera ruta del sol de Elite Woman, y que también pone en valor el deporte femenino y en este caso el ciclismo. Así que un placer que Ubrique sea sede de esta presentación regional, y bueno, a disfrutar del ciclismo, de deporte, de Ubrique y de todos también los municipios que nos acompañan. Yo creo que para Ubrique supone también poner en valor una de las actividades más resaltables en nuestros vecinos y vecinas, que es la práctica deportiva en todos sus ámbitos y también en el ciclismo. Tenemos un club ciclista en nuestra localidad y, por tanto, supone, aparte del disfrute, ¿no?, de nuestra gente en esta salida, en darle el ánimo a todos esos equipos que van a participar con carácter internacional, y lo que decía, la oportunidad de la promoción también turística, añadir Ubrique, que es conocido mundialmente por la fabricación, ¿no?, en nuestra calidad del artículo de piel, pues añadan también otro tipo de valores que animen a la gente a visitar Ubrique para conocer nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural, también nuestro entorno natural inigualable, y una oportunidad que sin la Vuelta Ciclista de Andalucía pues sería prácticamente imposible tener una promoción de este volumen y de este calibre. Y la verdad es que sí, además, salvo, creo que de estos seis últimos años, salvo uno que hicimos un guiño a Sanlúcar por aquello de la conmemoración de los 500 años, ¿no?, de la primera vuelta al mundo, siempre hemos tenido claro la Diputación, y así lo hemos hablado con Joaquín, de meter la vuelta por los pueblos, ¿no? Quizás es más conocido de cara afuera nuestra maravillosa costa, que también, pero también era una oportunidad para enseñar nuestra maravillosa Sierra de Cádiz, ¿no? Y yo creo que todos los años, salvo eso, que era por una cuestión de conmemoración, hemos tenido claro que el ciclismo, en este caso la vuelta a la Ruta del Sol, la Vuelta a Andalucía, podía servir también de elemento a estos municipios más pequeños para darle mayor visibilidad a si cabe, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados con esa etapa del final del próximo día 16. Inaja, la verdad es que es un pueblo que en los últimos años pues ha hecho una apuesta muy fuerte por el deporte en general, por la vuelta, como tú sabes, en particular, porque a nosotros el conectar el deporte, los valores de esos valores tan importantes para la vida que tiene el deporte en general y el ciclismo en particular, porque el ciclismo es un deporte muy duro y en el que se requiere una capacitación especial. Y unir todo eso con la promoción turística de un municipio que llevamos ya muchos años trabajando en pro del turismo. Estamos rodeados de la mayor masa de agua embalsada de Andalucía, que es el pantano de Iznájar. Somos ahora mismo el segundo municipio de la provincia detrás de la capital en oferta de alojamiento. Así que unir todo eso, unir nuestros paisajes y el calor humano, que tú lo has podido comprobar de primera mano de nuestra gente, unirlo todo eso, pues a mí me parece que es una apuesta que tenemos que seguir manteniendo en el tiempo. El 2021 ha sido un año muy especial para la Junta de Andalucía, en especial para la Consejería de Educación y Deporte, puesto que se nos ha designado como la primera región europea del deporte. Hemos traído más de 150 eventos de grandes dimensiones a nuestra tierra, que hemos aprovechado para convertir el deporte y los valores en un sello distintivo para Andalucía en Europa, y la verdad es que estamos muy orgullosos de ello. La Junta de Andalucía apuesta de forma decidida por este tipo de evento por muchas razones. Genera riqueza, genera empleo, aumenta el turismo, pero lo más importante para nosotros es el fomento de la práctica deportiva. Este evento de este tipo está demostrado que genera que la población, la ciudadanía, haga más deporte. Siempre hablamos de que la gente que piensa con los ojos del deporte es una generación mejor, y eso queremos para nuestros niños y para nuestras niñas. Sin más, quiero desearos el mayor de los éxitos, tanto a los participantes, a los andaluces más todavía, si es posible, el mayor de los éxitos para los participantes y para la organización, que seguro que va a ser una organización perfecta. Lo habéis organizado en 68 ocasiones, hay que decir, ¿no?, de una prueba que lleva 68 años viva y haciéndolo con el mayor de los éxitos. Pues lo que nosotros queremos es que disfrutéis de una tierra, una tierra que tiene un patrimonio singular, un patrimonio histórico, artístico, gastronómico, que vengáis aquí a pasároslo bien, porque Andalucía es una tierra acogedora, es una tierra hospitalaria y, sin duda alguna duda, es Andalucía el lugar del deporte. Cambiamos de tema. Dentro del proyecto de economía circular, hoy viernes se continúa con el reparto de los materiales necesarios para la recogida puerta a puerta en la barriada La Nueva Vega, con el punto informativo instalado en la calle Blas Infante. La semana que viene llega el turno a los propietarios de unifamiliares de La Ladera, la zona del Catalán y la avenida Diputación. La urbanización La Ladera tendrá que recoger los envases en el siguiente horario, de 10:30 a 11:30, el lunes, y el martes de 3:30 a 4:30 en el Parque Infantil de Mirasierra. También podrán hacer lo propio los vecinos y vecinas de unifamiliares de las calles Arana, Cataluña, Fernando Gavilán y Catalán, el lunes en horario de 11:30 a 12:30 y el martes de 4:30 a 5:30, así como la avenida Diputación, el lunes en horario de 12:30 a 1:30 y el martes de 5:30 a 6:30. Por otro lado, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha procedido esta mañana a celebrar el sorteo de la campaña del Día de los Enamorados, llevada a cabo con la colaboración de las pastelerías de la localidad. De las 872 papeletas depositadas en las distintas urnas, han resultado agraciados con una tarta de San Valentín y una botella de vino espumoso Inés Barroso, Rosa Arenas, Teresa Lamela y Antonio Olivares, de la pastelería Las Palmeras, Soledad Coronil, Salvador Barreno, Inmaculada Crosa y Maribel Solano, por La Nave, José María Eva Ríos y Ana Valle e Inmaculada Flores, por La Pastelería Rossi, María Ángeles Gutiérrez, Mercedes García, Diego Salguero y Marta Mariscal, por La Pastelería Pan y Chocolate, mientras que por La Pastelería Ana de Consuelo han resultado premiados Manoli Rodríguez, Isabel Espinosa, Eva Ríos y Victoria Aranda. El premio lo podrán recoger esta tarde y mañana sábado en la Oficina Municipal de Turismo. Hoy sorteamos y a partir de esta tarde, en horario de Oficina de Turismo, pues podrán ir recogiendo, sí, los agraciados, y también hemos puesto mañana, porque habrá gente que a lo mejor por algún motivo no pueda recogerlo, y se ha puesto también mañana, en horario, uh-huh, de mañana de la Oficina de Turismo, pues también tendrá la posibilidad de recoger esa tarta con el vino espumoso. Bien sabes tú que es el lunes se suele trabajar y pues la mayoría de las personas pueden aprovechar este fin de semana pues para celebrarlo, y qué mejor manera, uh-huh, pues en este caso, de esta tarta y la botella de vino espumoso. Y además de la parte del número de lotes, como bien hemos comentado, que son 20 en este caso, 4 por cada pastelería, que son todas las pastelerías que están en Ubrique y todas participan, y son 4 por cada pastelería, lo hemos aumentado. Y además que en estos dos últimos años pues las pastelerías no tienen que aportar, antes se aportaban una tarta cada una de ellas, ya llevamos dos ediciones que aportamos íntegramente de la Delegación de Comercio, pues lo pagamos todos nosotros íntegramente. Uh-huh. Unas 1.200 así ha sido. Se han entregado 1.000, creo, ¿no? Uh-huh. Y no sabemos la verdad la que se han depositado en la urna, pero sí que 1.000 papeletas se han repartido. Creo, uh-huh, así, ¿no? Sí, en torno a 1.200 papeletas. Ahí esperemos, ojalá que hayan en la urna, que hasta que no se abra no sabemos el número exacto de que hayan participado, pero sí se han repartido ese número de papeletas. Sí, porque en un principio se repartieron 50 por pastelería y han ido aumentando, dependiendo, como tú has dicho, la demanda de, uh-huh, de que han solicitado las personas para participar. Hay gente que ha preferido, que me ha resultado curioso, ha preferido rellenarlo en la intimidad. Lo han recogido, han retirado su participación y dicen, bueno, yo tranquilamente en mi casa lo elaboro, lo pienso, sí, un poco, ¿no? y después lo han llevado a las pastelerías. Incluso allí a la oficina de turismo nos han llevado de las pastelerías. Teníamos allí una urna y después pues se han depositado en la de la pastelería correspondiente. Sí, también, porque hemos dado esa opción de que, sí, por ejemplo, como ella bien ha dicho, uh-huh, te la pudiera llevar a casa y a lo mejor habías comprado en alguna pastelería que te cogiera hacer lejos, y damos la opción de que la oficina de turismo pudiera depositarla, y nosotros, una vez que ya se ha recogido, lo que se terminara el plazo de la recogida de los folletos, pues se han depositado en cada una de la, uh-huh, de las pastelerías en este caso, así que dimos la opción, es que cada uno tiene su estilo en este caso y uh-huh, se demuestra pues en las tartas, el mismo puede demostrar lo que cada uno ofrece en su pastelería. Por otro lado, la asociación Vamos Juntos está llevando a cabo en este mes de febrero una campaña divulgativa sobre el cáncer en colaboración con Radio Ubrique. En este sentido, hoy hemos contado con la intervención del doctor José Manuel Baena Cañada, jefe clínico de oncología médica del Hospital Puerta del Mar. Hay factores modificables y otros que no son modificables. Los más modificables ya los ha comentado. La herencia y fundamentalmente la edad. El cáncer es una enfermedad del ADN, el ADN envejece, degenera y transforma las células en cancerosas. Y eso es inevitable conforme nos envejecemos. Sin embargo, existe una serie de factores que sí son modificables y que podemos actuar sobre ellos para hacer una prevención que se conoce como prevención primaria. Es decir, actuar sobre estos factores para prevenir que aparezca el cáncer. Y los principales, pues, bueno, son conocidos por todos. En primer lugar, es imprescindible hablar del tabaco. El tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón y está relacionado con otra serie de neoplasias, como neoplasias del área de cabeza y cuello, de esófago, de vejiga, de páncreas. Todos estos tumores tienen un nexo común, y es que el tabaco condiciona su aparición. Por tanto, evitar este hábito va a prevenir el cáncer. Pero para hacer una prevención adecuada en este sentido, pues tenemos ya la comprobación de que hasta que no se han tomado y llevado a cabo medidas punitivas, no ha habido una verdadera prevención. Uh-huh. Efectivamente, ahora se fuma mucho menos. ¿Pero por qué? Porque hay medidas punitivas. Es decir, está prohibido y te multan si fumas en tales lugares. Otras medidas, el precio del tabaco, poner un precio alto, eso también sirve de prevención. Porque otras medidas que no sean de este tipo, parece que nos cuesta más trabajo adquirirlas. Y se ha visto que son eficaces, además. Sí, sí. Desde que se han tomado esas medidas, claramente se ha reducido la incidencia de fumadores y, por tanto, de cáncer de pulmón. Y algo parecido debemos aplicar, y parece que se empiezan a tomar ya las medidas, en el sentido de otros hábitos poco saludables y que también predisponen al cáncer. En este caso, no al cáncer de pulmón, pero sí a un gran número de cánceres, como puede ser el cáncer de mama, los tumores digestivos, y me estoy refiriendo a la dieta. Está claro que la comida basura, con gran cantidad de grasas saturadas, con gran cantidad de hidratos de carbono, ese tipo de dieta basura, la comida rápida, claramente predispone cáncer de mama. Y en otro sentido, el alcohol. El alcohol es un carcinógeno de primer orden y que está relacionado con gran cantidad de tumores. Tumores de la cavidad oral, del esófago, del aparato digestivo, pero también en otros en los que quizá no lo relacionábamos antes. Porque ahora se sabe que el alcohol es un factor predisponente de primer orden del cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer y el alcohol se ha visto que influye en su aparición. Y acabamos ahora de publicar, yo colaboro con el Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, acabamos de publicar un estudio en el que demostramos que la cantidad de alcohol que se ha bebido a lo largo de la vida y fundamentalmente en periodos sensibles de la vida, como puede ser la adolescencia, va a influir definitivamente en la aparición de cáncer de mama. Por tanto, es muy importante tomar también medidas punitivas en el sentido de evitar que la población acceda a consumo excesivo de alcohol, a la comida basura, fomentar, lógicamente, el ejercicio, evitar la obesidad. Todo esto son las consecuencias de la dieta nociva y de hábitos alcohólicos. Y todo esto, pues parece que se empieza a educar más a la población infantil, a los niños, sobre el beneficio de una dieta saludable. Se empiezan a poner quizá algunas medidas punitivas, de por ejemplo, prohibir la comida basura en determinadas áreas. Parece que ya empieza a prohibirse que en los colegios haya una máquina que expenda los bollicaos y la comida esta rica en grasa, y fomentar quizá una dieta rica en fruta, verduras, cereales, legumbres, aceite de oliva, la dieta mediterránea. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 6 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia se sitúa en 236,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 39 positivos en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.